Buen día, mis amadas hermanas. Mi nombre es Karina Peralta de Ocampo, moderadora de La Esposa que Ora Honduras. Es un privilegio enorme para mí estar con ustedes presentando el día número 11 de los 30 días de oración por nuestros esposos. Para comenzar, mi amada hermana, damos gracias al Señor porque estamos aquí compartiendo, porque estamos aquí en unidad, en un mismo sentir, colocando a nuestros esposos en las manos de nuestro Padre. No sin antes leer la palabra en Proverbios 15:33, donde el Señor nos dice: el temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. También nos recuerda en Efesios capítulo 6, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En este día, Señor, te pido porque mi esposo tenga un espíritu humilde, que quiera ser enseñado y un corazón de servicio ante ti. Oro que te escuchen y desee hacer tu voluntad, mi Dios. Que sea mi esposo la persona que tú tienes destinada que sea. Que seas tú tocando el corazón, sus pensamientos, bendiciendo la obra de sus manos y que él siempre comprenda que todo es para la gloria y honra tuya y no para la vanagloria a los hombres. Todo trabajo que él emprende, todo servicio que él emprende, sea hecho con humildad, puesto que es dirigido para ti, mi Señor. Escucha, Señor, nuestra petición en este hermoso día, Señor, para que seas tú tomando el control de él, para que seas tú dirigiéndolo en todo momento, Señor, en su andar, en su caminar, en todo lo que él tenga que hacer, en la bendición de sus manos, en cualquier servicio que él tenga que presentar, mi Señor, puesto que él es el hombre que tú escogiste para nuestro hogar, real sacerdocio santo, el padre de familia, el que sostiene nuestro hogar. Y ayúdanos a nosotras, mi Dios, para que comprendamos que nuestras oraciones es la mejor manera de demostrar cuánto amor tenemos hacia con ellos, mi Padre. En esta hora en especial, venimos poniendo tu palabra, Señor, tu palabra sana, mi Señor, puesto que dice que es una instrucción tuya tener sabiduría y mantener la humildad en todo tiempo. Que comprendamos que nuestros esposos, todo lo que ellos hacen, Señor, siempre va a ser para tu gloria y para tu honra, mi Dios. Te lo venimos pidiendo con un corazón agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada hermana, nunca olvides orar por tu amado, nunca olvides colocarlo en las manos de nuestro Padre Celestial, puesto que es una manera muy hermosa de podernos comunicar con el Padre y decirle a Él cuán agradecida estamos de esa preciosa, preciosa bendición que Él nos da, habernos regalado a nuestros amados. No importando la situación que se esté atravesando, no importando si estamos bien o no estamos bien, Dios siempre toma el control de nuestros amados, porque Dios los está bendiciendo, Dios los está preparando, Dios los está renovando cada día más. Y es nuestro deber como esposas, mis amadas, orar por ellos en todo tiempo. En este día 11 hemos pedido por su espíritu de humildad, para que abra su corazón para ser enseñado, para que tenga un corazón de servicio, sobre todo para que haga la voluntad del Padre. Siempre estamos en disposición de orar por ellos con un corazón agradecido al Padre. Así que, mi amada, fue un placer el día de hoy haber compartido este rato contigo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Te mando un inmenso abrazo. Te saludó tu amiga y hermanita en Cristo, Karina Peralta de Ocampo. Muchísimas bendiciones.